Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Sergio, queríamos hablar con vos por el tema del faltante de gasoil que hay en todo el país. ¿Cómo está afectando a la actividad ahí del transporte? Y también consultarte por el tema de los piquetes que hay en algunas partes de la provincia. Bueno, el faltante es una situación que se viene viviendo de hace varios meses. En algunos sectores del país no se notaba, pero nosotros que tenemos transportistas que recorren la Argentina de punta a punta, ya lo veníamos marcando, porque comenzó con mayor importancia en el norte del país y después fue bajando. Y bueno, hoy podemos decir que hay una sola provincia de la Argentina que no tiene problema, que es Tierra del Fuego. El resto tienen inconveniente en el suministro de gasoil. Es una situación muy crítica. Creo que se termina de agravar en el término de los últimos 45 días. ¿Cómo afecta al transporte esto? Y la verdad que el transporte siguió trabajando, todos seguimos trabajando, todos seguimos circulando. No es que acá se paró, porque la gente va a decir, ¿cómo? No hay gasoil y andan igual. No. El faltante no es que no hay suministro. Hay un faltante de gasoil, debe ser un 30, 25, 30, 35% de lo necesario. Y eso hace que te den cupos. La primera situación que se dio es que tenés cupos. Antes cargaba 400 litros, 500 litros un camión de larga distancia que transporta, qué sé yo, mercadería a 500, 1000 kilómetros. Y hoy tienen que cargar de a 50, 70 litros, 200 litros, donde más te dan, y con cola. Entonces vos tenés, por un lado, cupo, por otro lado, tiempo de espera. Eso hace que el transporte sea mucho más ineficiente. Necesitas más camiones para transportar la misma mercadería. Es decir, se empieza a afectar el suministro normal de los insumos y las economías regionales. Claro. Y el otro tema, el tercer tema, sí. Punto, que es cupo, tiempos de carga, y es lo que hace a la discriminalidad en el precio. Nosotros tenemos desde la Cámara, nuestra pampeana pertenece a la Federación, a la FADEAC, la Federación Argentina de Transporte, que nuclea aproximadamente a 4.500 pymes, y esto representa, somos los pequeños y medianos transportistas que estamos ahí, sí. Al 80% del transporte en la Argentina. Esto hace que cuando el transporte para llevar la misma mercadería, la misma carga, tarde mucho más tiempo y pague mayores precios de combustible, indudablemente el costo del transporte aumenta de manera sideral. Claro. Esto lo venimos sufriendo los transportistas desde hace ya varios meses. Sergio, que con respecto al precio, que no se respeta lo que dice el surtidor, el precio oficial, claro. Sino que te cobran más. No. No es más que ir... Sí, se respeta el precio del surtidor. Ah, pero está muy... Y vean los precios que hay. Ah, está bien. Es decir, las estaciones de servicio... Bueno, esto en general, en particular y en lugares cercanos a la frontera... Y en rutas específicas no se respeta el precio del surtidor. Es decir, acá hemos vendido combustible en Argentina con dólar billete. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Nuestro combustible es muy barato en la Argentina, a precio relativo me refiero, ¿no? Sí. Y los camiones que vienen de afuera llenan los tanques y tienen mochilas adicionales y pagan con dólar billete. Claro. Cuando el combustible, nosotros tenemos que pensar que el combustible del transporte estaba, no me voy ahí muy lejos, en mayo estaba 100 moneditas, 105, 107, 115, depende, máximo 115. Depende de la región donde se cargaba y la marca, la bandera, y ahí ya se pagaba un dólar el litro. Mayo se estaba pagando un dólar el litro, estaba $200 el litro. 200 pesos, claro. Hoy nosotros tenemos desde hace una semana un relevamiento, hoy cierra otro relevamiento que hace la Federación a nivel nacional, hoy se pagan combustibles de 140 pesos, hablo combustible gasoil grado 12, que es el gasoil más, el común. De menor precio, sí, digamos, sí. El común, de 140 pesos al cierre de este estudio era 250, hoy hay precio de 300 pesos ya. Claro. Sí, hoy se está pagando para conseguir gasoil en algunos lugares de la Argentina 300 pesos el litro, cuando nosotros lo pagábamos en mayo 110, 115, 120, claro. Máximo 115, creo. Sergio, imagino que este precio es en las estaciones de las blancas, que se conoce, que no tienen bandera, porque las de YPF difícil que no, se... No es difícil. ¿No? Es difícil, ah, también. Las denuncias correspondientes. Sí, mirá. Hay un desgobierno importante. Cuando uno habla de un desgobierno, no habla solamente del gobierno central, sino todo lo que sucede como en nuestra sociedad. Creo, esto a título personal, ¿no? Sí, sí. Pero en nuestra sociedad creo que se van deteriorando las redes. Y ¿qué pasa? Yo tengo amigos estacioneros de otra provincia y me junto con ellos. Le digo, ¿qué pasa con el gasoil? No, dice, le digo, lo tenés afuera del valor de... Porque hay una página donde se informa el valor del gasoil. Está fuera del rango de la bandera, una bandera importante. Sí. No era YPF. Y me dice, pero le digo, pues no te apretan porque hay contrato con la bandera. Claro. ¿Qué me van a apretar si no me entregan gasoil? El primero que incumple el contrato era Petrolera, la bandera. Claro. La bandera le tiene que proveer gasoil a la estación de servicio. La primer rotura de contrato es que la bandera no le provee gasoil a la estación de servicio. ¿Qué le van a decir al estacionero? ¿No aumenté el gasoil? Se liberó el precio de gasoil, está liberado. Esta es la realidad. Entonces le dice, yo lo pongo más caro porque vendo menos litro y tengo que pagar los fijos. Y así todo el mundo justifica absolutamente todo en muchos casos. Es verdad y en otros un poco menos de verdad. Pero el gasoil hoy está liberado. Sergio, el año 2000, sí. No, seguí, a ver, ibas a recordar. En el año 2021, el mercado de gasoil tiene dos tipos de combustible, dos tipos de comercialización, dos maneras de comercializar. El surtidor de la estación de servicio y el granel, que le llaman. Sí. Han estado escuchando muchas veces ahora qué es el granel. El granel es el que va con el carrito, compra 1.000 litros, compra 20.000 litros. Para el campo, ¿sí? Supuestamente. Sí. No, para la empresa de transporte también. O para otro tipo de empresa. Ustedes ven que hay cada vez más tanques de combustible instalados con la correspondiente habilitación. Y si uno tiene mucho consumo, porque el gasoil no se usa solamente para el transporte, el gasoil se usa para generar energía eléctrica en Argentina, por ejemplo. Claro. Gran parte de la generación de energía eléctrica es a diésel. Y ese gasoil granel siempre estuvo el 10% por debajo del surtidor. ¿Por qué? Porque es lógico, cuando vos vas a comprar cantidad, no tenés que tener un estacionero que te lo despacha, bueno, vale menos. Sí. Hoy el granel está... Lo primero que sucedió ya el año pasado es que se liberó, se subió el precio granel con la falta de gasoil. ¿Qué hacían? Te decía que necesitaba gasoil. Sí, el granel vale más que el surtidor. Entonces, ¿eso qué hizo? Todo... El que compraba granel empezó a comprar el surtidor. ¿Quién va a pagar más caro? Nadie. Cuando vos empezaste a trasladar a todo el consumidor mayorista al surtidor, te empezó a faltar el surtidor. Sí. Y cuando faltó el surtidor, se notó en todos lados. Pero esto viene desde el año pasado, 2021, ya sabíamos que esto sucedía. Cuando el granel tiene un precio mayor al combustible de surtidor, algo está faltando. Claro. De lejos. Sergio, te consulto por los piquetes. ¿Ustedes los están alentando o no? Para que la gente... No. Nuestra institución, y a través de reuniones permanentes que tenemos en el Consejo Federal, son 44 cámaras que integran la FADEAC. La Cámara Pampeana es una más de todas esas. Tenemos reuniones semanales y a veces varias en la semana. Con esta cuestión del Zoom es algo interesantísimo porque nos permite, antes para reunir un Consejo Federal tenían que viajar de toda la Argentina. Hoy a la mañana te avisan que a las 2 de la tarde tenemos reunión y nos juntamos a algunos hasta por teléfono. Con el Zoom. Se decidió ya desde hace muchos meses que no este tipo de medida de fuerza. Es histórico, nunca la FADEAC ha hecho piquete. El piquete es una medida de fuerza no institucional, una medida de fuerza ilegal, se rompen las normas de tránsito, no se cumple, y vos fijate que FADEAC integra una de las cosas que hacemos nosotros en la Cámara de Pico, de La Pampa, dar los cursos de capacitación a todos los choferes. Y vamos a estar diciendo por un lado que hay que estacionar bien y por otro lado vamos a mandar al chofer a estacionarlo fuera del lugar. Digo, es contradictorio. Lo primero que tenemos que hacer como institución es cumplir las normas. Desde esto desde el punto de vista más teórico, si querés. Desde el punto de vista práctico, nos hemos declarado en contra de los piquetes, en contra de las medidas de fuerza, pero no porque no suframos. Es decir, creemos que sufrimos mucho, por eso no estamos en condiciones de hacer este tipo de medidas. Sergio, ¿y quiénes son los que están haciendo estos cortes? No lo sé, nosotros no participamos de los cortes. Hay choferes que se ven camiones, no sé si son dueños o choferes que los mandan los dueños, pero hay gente que se manifiesta, por suerte en la provincia de La Pampa, de manera pacífica, manera muy, muy tranquila. Y bueno, no somos nosotros como Cámara ni como Federación los que tenemos que poner orden en el tránsito, ¿no? Son las autoridades. Claro. ¿Y se han, desde la Federación, se han podido reunir con el Gobierno Nacional? ¿Tienen alguna información de cuándo se va a solucionar? Porque desde el Gobierno Nacional dicen que están esperando esos barcos que van a traer gasoil, con esta medida del biodiesel dice que va a haber más gasoil. ¿Eso se está notando o no? No, no se está notando. Nada. El faltante es muy importante, pero acá se ha roto algo más que la falta de gasoil. La Argentina no tiene capacidad de transporte. Si van a llegar los barcos y va a tardar en normalizarse, porque vos necesitas del barco, ¿cómo la llevas a la estación de servicio en Jujuy? Digo, claro. Jujuy por poner lugar lejano, pero no hay camiones. Es decir, no hay capacidad de transporte. Argentina no tiene cubiertas desde hace 2 años para los camiones. Venimos luchando con las cubiertas recapadas, cubierta vieja, cubierta uno va por la ruta, como en las mejores épocas antiguas, que están los pedazos cubiertos tirados en la ruta. Eso es falta de seguridad, eso genera varios problemas, ¿eh? Poner en riesgo la seguridad de la gente. No hay cubierta, no hay repuesto. Entonces, vamos a lo desarmadero a comprar repuesto para los camiones nuevos, si conseguimos. Ahora no hay gasoil, no hay unidades nuevas. Si van a comprar camiones, quien quiera comprar, renovar una flota de camiones, porque los camiones transitan muchos de miles de kilómetros por mes, hay que renovarlos, no hay camiones. Es decir, estamos en una situación crítica, crítica. La verdad que el gobierno, hemos tenido paciencia y hemos solicitado a través de la federación reunirnos con el gobierno. Se nos ha recibido con una segunda, tercera línea en alguna oportunidad de YPF, ni siquiera de la Secretaría de Transporte. Ayer hubo reunión de la Secretaría de Transporte con las cuatro cámaras, es decir, las cuatro cámaras reconocidas en la Argentina son la FAETIL, FETRA y CATAC, más FADEAC que somos nosotros. Esas cuatro cámaras ayer se reunieron con el gobierno y con las entidades del campo para negociar la tarifa de transporte de cereal, ¿no? Sí. CATAC fija, CATAC es la cámara que nuclea más cerealeros, pero si bien en otras cámaras tenemos también este tipo de transporte, se reúnen y son las que... Estas cuatro federaciones son las federaciones que están reconocidas, se sientan con el gobierno y con el sindicato, cuando tienen que negociar paritarias para aumento de sueldo de los choferes y se sientan con las entidades del campo, que también están reconocidas, para negociar tarifas, ¿está bien? Sí. Es un ámbito institucional donde se discute todo. Ayer arreglaron el 25% de aumento de tarifa para el transporte, que significa un 16 real porque el 9 ya estaba acordado a cuenta desde Semana Santa. Bien. Imagínate que es un aumento importante, pero no representa ni cerca el aumento de combustible. El combustible impacta entre un 35 y un 40% en el costo del transporte, el combustible, y aumentó más del 100%. La situación es muy crítica, el gobierno se sentó a esta mesa de manera institucional, también nos sentamos en la mesa que pertenecemos a la mesa de ruta, Registro Único de Transporte Automotor, que es un trámite que se hace también acá en la Cámara nuestra y en todas las cámaras del país, que es una condición para poder tener el camión en la ruta, y de combustible no hemos logrado a través del tiempo tener una reunión con ningún funcionario importante. Lo más importante debe ser el ministro de Transporte, el ministro de Energía, son las dos áreas que hacen a esta problemática puntual de gasoil. Claro. Pero carta de documentos, nosotros creemos en el diálogo, creemos en la mesa de trabajo, luchamos por eso y vamos a defender ese tipo de trabajo. No podemos ir a un locao patronal porque va a empeorar más. A título personal, con mi hermano tenemos una empresa de transporte y la verdad que si yo no trabajo un día, al otro día no le puedo pagar a los choferes, no le puedo pagar la estructura, no le puedo pagar a los proveedores, no le puedo pagar a nadie. Creemos que el paro nos va a fundir a todos. Entonces, esto se discute en el Consejo Federal. Alguno ha planteado en alguna oportunidad ir al paro y se ha descrito correctamente qué es un paro. Claro. Un paro de transporte, guardemos los camiones en nuestro estacionamiento. Eso es un paro. Queremos hacer paro de transporte, vamos todos y guardamos los camiones. Es un locao patronal, guarda los camiones en tu terreno, en tu estacionamiento o en el estacionamiento habitual y no salís y manda al chofer a la casa. Eso es un paro. Lo que se está haciendo hoy no es un paro. Es gente que va al piquete, prende fuego y se desmadra, y no nos debemos olvidar de la difícil situación y lo lamentable que sucedió en Deró hace 2 días. Es decir, nosotros no nos tiene que pasar por encima. Anoche las 4 cámaras emitieron un comunicado lamentando los hechos y aclarando la situación, ¿no es cierto? Y dándole el más sentido pésame a la familia de este chofer que fue asesinado. Sí. Es una barbarie, es una locura. Ya me pongo un poco más sentimental, digamos, pero la verdad que es muy difícil que maten a un chico de 45 años porque no quiso parar en un piquete, o que paró y no el tiempo que le pidieron. Sí. Pensemos un poquito seriamente qué nos está pasando como sociedad. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Adiós. Bien.